Letra chistosa. Pero es otra cosa, no es color de rosa. Mi vida latosa y letras rabiosas que al pasar destroza tu mente morbosa, de maldad penosa, según tu habilosa. Pero en esta ocasión yo quiero consejos y dedicarle mi canción a aquellos pendejos que porque tienen un rosario son niños de Dios. Quien no ha pecado, háganme el favor. Tengo 9 y me confié del amigo del ayer. Y lo vi crecer, me empezó a ofrecer diversión. Perdición, comencé a exceder. Cuando ya era tarde yo no pude retroceder. Libertad, libertad, me quiero escapar de responsabilidad y el refugio de mamá. Libertad, libertad, yo quiero vacilar. Y cuando esté cagado que nadie me pueda ayudar. De niño en la mañana yo veía alas. Ahora mi hermana se cruza con balas. Echadito en la cama yo olía avellana. Y ahora mi hermana sabe que es marihuana. Tiene 5 años. Tomen conciencia, miren a su alrededor, miren tanta violencia. ¿A quién le hacen daño? A niños con inocencia, inteligencia, impotencia. Una letra pa' la conciencia y mil desgracias pa' la adolescencia. Le pido al destino de ser como soy y a mi instinto asesino refugiarse hoy. Solo con un poco de vino no sé dónde estoy. Tengo claro en mi camino, sé a dónde voy. Le pido al destino de ser como soy y a mi instinto asesino refugiarse hoy. Solo con un poco de vino no sé dónde estoy. Tengo claro en mi camino, sé a dónde voy. Para sin destino, porque en juicio y en crimino, como los filos de su punzante, lo intranquilo de su domicilio. Con postura delictual, con su ritual tan habitual, siempre en su volar, como todo un profesional, diplomado en la feca, de la mierda cansado acá. Un as para robar, con mente fría pa' matar. Como animal para acechar, es un mago para engañar. Un frívolo semental que nunca llora. Es la mente ambiciosa del tráfico de droga en su pobla. Y cuantos colaboran con la sombra, el rey de la pistola, que siempre le incomoda cuando sicarios se entrometen en su zona. Jungla de cementos, jungla de fieras luchando por sobrevivencia. Ya no existe la paciencia en el gueto y reverencia. Rodeado de violencia, peor que la miseria, envuelta de basura y mierda por delincuencia. Se lleva la pasta y en esquinas a mala influencia. Es la realidad de nuestra comunidad, la sombra del animal que persigue con ferocidad a su presa. Es como aquella sombra que va tras una persona indefensa. Le pido al destino de ser como soy y a mi instinto asesino refugiarse hoy. Solo con un poco de vino no sé dónde estoy. Tengo claro en mi camino, sé a dónde voy. Le pido al destino de ser como soy y a mi instinto asesino refugiarse hoy. Solo con un poco de vino no sé dónde estoy. Tengo claro en mi camino, sé a dónde voy. Bueno, me resta decir quiénes fueron los que estuvieron aquí. Dos maestros de ceremonia. MC Rapaz, Aye, Quema y Sol, producción. Ya es la hora. Desde Lima, Perú y Santiago de Chile, en esta jungla de cementos el más fuerte sobrevive. Yeah, esto es hip hop. Yeah, en este pequeño rincón del mundo.